Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a la Sota Venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Bueno, hemos sobrevivido el apagón que sufrió nuestro país Venezuela durante la semana pasada y que impidió que el programa saliera al aire por razones lógicas. Así que una semana después aquí estamos con muchas noticias y muchas cosas que comentar. Vamos a dar rápidamente los resultados del evento de la WWE Fastlane, que fue la semana pasada. Fue un evento un poco... Fue un poco llamativo en realidad, o sea, creo que lo más resaltante fue la lucha de reunión del escudo, que fue como que la última lucha que harían juntos, porque ya es un rumor muy fuerte que Dean Ambrose va a abandonar la empresa después de WrestleMania. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente los resultados. Tenemos al Nuevo Día, derrotaron a Nakamura y a Rusev. El Miz y Shane McMahon pierden con los Usos. Después Shane McMahon se vuelve rudo y le cae a golpes al Miz, y que incluso tiene alto significado esto porque fue en la ciudad natal del Miz donde fue este evento. Estaba la familia del Miz, Shane McMahon se burló de ellos, los humilló, etcétera. Aquí va a ser raro ver al Miz de técnico y no como rudo, pero bueno, vamos a ver ¿qué pasa? Lo bueno es que por fin va a tener una lucha en WrestleMania que va a poder ganar, porque desde hace tiempo que el hombre le cuesta trabajo ganar uno contra uno en WrestleMania. Ahora, tenemos Asuka derrota a Mandy Rose, el nivel derrota a Kofi Kingston en una lucha en desventaja 2 contra 1, el Revival derrotan a Aleister Black, a Ricochet y a Bobby Roode y a Chad Gable para retener su campeonato, Samoa Joe derrota a R-Truth, a Rey Mysterio y Andrade para coronarse campeón de los Estados Unidos. ¿Qué más tenemos aquí? Bayley y Sasha Banks derrotan a Nia Jax y a Tamina. Daniel Bryan derrotan a Kevin Owens y a Mustafa Ali. Becky Lynch derrota a Charlotte Flair por descalificación, con lo cual es agregada a la lucha de WrestleMania, que va a ser una triple amenaza entre Becky Lynch, Charlotte Flair y Ronda Rousey. La descalificación se da porque aparece Ronda Rousey y agrede a Becky Lynch, le da una cachetada o algo así, buscando deliberadamente forzar la descalificación e incluir a la irlandesa en la lucha, ya que por las buenas no pudo. Que por cierto, esta rivalidad de estas dos mujeres ha encendido las redes sociales y han dicho de todo. Incluso Ronda Rousey, digamos que ha revelado algunos secretos de la lucha libre, diciendo que bueno, no importa lo que diga el guión, yo te voy a romper el brazo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya me cuesta trabajo distinguir si de verdad es una tremenda actuación de ella o si de verdad se terminó de volver loca. Uno nunca sabe, aparte que con los rumores que corren a diestra y siniestra, que esa mujer se va después de WrestleMania, que quiere ser madre, que está decepcionada de los fanáticos de la lucha libre, que yo no sé esto, yo no sé aquello, entonces es difícil ver qué es en serie y qué no. Lo que ciertamente le ha dado una visibilidad a la división femenina, y en parte gracias a ellas, que el papel que ha tenido Becky Lynch ha subido mucho como la espuma. Otros resultados: AJ Styles derrota a Randy Orton, ataca a Randy Orton, mejor dicho, y por último, el escudo derrota a Drew McIntyre, a Bobby Lashley y a Baron Corbin. Dicho todo esto, vamos a darle paso al azote venezolano que tiene una interesante cápsula sobre Super San, el increíble. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Hoy hablaremos de un personaje ya desaparecido, pero muy importante también. Se trata nada más y nada menos que Super San. Bien, entremos en materia. Alfonso Mora Beibetia fue un luchador mexicano profesional, mejor conocido como el enmascarado Super San, un luchador famoso en los años 60 y 70, que también apareció en varias películas de lucha. Nacido en 1944 en la Ciudad de México, Beibetia tuvo como maestro luchístico a Dick Medrano y el Gladiador. Alfonso Mora, como Super San, se convirtió en una especie de superhéroe de las películas con mil máscaras y recomendado por Tinieblas. Su debut se anunció en la Arena México, pero por razones nunca explicadas, debutó en 1973 con Tinieblas en contra de Tony Salazar y el Greco en Mazatlán. En 1974 luchó en América Central y del Sur. Sus películas le dieron gran popularidad en esas áreas. Él se ganó un título local de Guatemala a finales de los años 70. Super San y Tinieblas derrotaron a los Tigres del Ring en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en un duelo de apuestas máscara contra máscara, por lo que al final del encuentro los Tigres del Ring son desenmascarados. En 1984, en un duelo de máscara contra máscara en relevos australianos, Suicidas, Tinieblas, Villano III y Rocky Star derrotaron a Flama Roja, el Legionario original, y Super San en Ciudad Juárez, por lo que este es desenmascarado al final del encuentro. Vamos a una pausa musical y ya. Gracias, Super San. Ahora mismo me hago cargo de eso. Sargento. Rápido, muchachos. Llévenlos a la patrulla. Ahora sí que llegó tu hora de morir. ¿Quieres que haga lo mismo contigo y con todos tus amigos? Señoras y señores, pedimos un aplauso muy cariñoso para Super San. Y escuchábamos Super San, el Invencible, tráiler cine clásico. Continuamos con el programa. Mora Beibetia dejó de existir el domingo 9 de enero del 2006, luego de algunas complicaciones que tuvo en su salud. Algunas de las películas en que participó este señor destacan Super San, el Invencible, Super San en el Espacio, Los Vampiros de Coyacán, alternando estelares con artistas de la talla de Elsa Cárdenas, Pilar Pellicer, César Costa, Capulina. Últimamente se dedicaba a promover programas de lucha libre en este puerto y diversas ciudades del estado. Filmografía de Super San. Super San el Invencible, de Federico Curiel, 1971. Super San y el Niño del Espacio, Rafael Lanuza, 1973. El Investigador Capulina, Gilberto Martínez Solares, 1973. El Castillo de las Momias de Guanajuato, Tito Navarro, 1973. Los Vampiros de Coyoacán, Arturo Martínez, 1974. El Triunfo de los Campeones Justicieros, Rafael Lanuza, 1974. La Mansión de las Siete Momias, Rafael Lanuza, 1977. Bien, y pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes. Ya se han publicado 6 libros sobre la lucha libre y todos son gratis para ustedes. Así que lo que tienen que hacer es escribirnos, solicitarlo, enviarnos su email y con todo gusto lo recibirán. Bien, esto ha sido todo por este día. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, el Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Me gustaría complementarlo con un fragmento del libro Quiero Ver Sangre, ¿no?, que es la historia ilustrada del cine de luchadores. Aquí nos comenta de que el hecho de que Super San tenga superpoderes lo distancia de las convenciones del género, donde los luchadores eran héroes sin poderes extraordinarios. Salvo por el equipo luchístico, Super San es más similar a un miembro de la Liga de la Justicia que aglutinaba a los personajes de cómics como Superman o Linterna Verde. A ver, bajo la máscara de Super San estaba Alfonso Mora, un físico-culturista jarocho seleccionado por su físico, fue Mr. Veracruz y que, como Tinieblas, pasó por el gimnasio y las arenas de lucha libre para dar lustre a la fama que alcanzará con el cine. Fue el propio Capitán Aventura quien recomendó a Mora después de que el personaje le había sido ofrecido a él mismo. Así que si repasamos el reparto de la película Super San, tenemos a Super San, a Johnny Laboriel y los campeones justicieros Tinieblas, Rayo de Jalisco, Aníbal el Fantasma Blanco y El Rostro. También luchan el Perro Aguayo, el Greco, el Chino Chou, Rolando y César Valentino. Así que una película de colección. Voy a ver si la logro conseguir por algún lado, porque creo que no la he visto en internet. Bien, ya que estamos en México y recordando leyendas, hoy, tal día como hoy domingo, se lleva a cabo el homenaje a dos leyendas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que vamos a ver. Bien, corrijo, el homenaje a dos leyendas se llevó a cabo el 15 de marzo y los resultados fueron los siguientes. Los homenajeados, como siempre, eran Salvador Lutarot y Blue Demon. A ver, tenemos, primero, el hijo del villano tercero, Vangelis y Pólvora, derrotan a la Audaz, a Esfinge y a Tritón. En la lucha de Minis, Microman, El Gallito y Átomo vencieron a Chamuel, a Mije y al Perico Zacarías. Diamante Azul, Soberano Junior y Titán vencen a Mephisto, a Hefesto y a Templario. ¿Qué más tuvimos? Bueno, obviamente el homenaje a las dos leyendas. Después, la nueva generación Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero vencieron al Negro Casas, a Gilbert el Boricua y al Bárbaro Cavernario. Campeonato Mundial de Tercias del Consejo Mundial, los Guerreros Laguneros, que son el último guerrero, Euforia y el Gran Guerrero, derrotan a Carístico, Volador Junior y a Dragon Lee. Y lucha de equipos de cabelleras contra cabelleras, los hermanos Chávez, que son Ángel de Oro y Niebla Roja, vencen a los Ingobernables, al Terrible y a la Bestia del Ring. Así que dejaron pelones a los Ingobernables. Pero bien, ni modo. A veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida, así es la lucha. En otras noticias tenemos, a ver, bueno, creo que no hay más noticias del Consejo Mundial, pues entonces vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761. Productor nacional independiente 14.161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigos y amigos de la red de internet, de la página de El Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa, los Cro cronista de la lucha libre y a su segmento de El Analista. Inmenso placer para este servidor compartir con mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el venezolano. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Y con todos los amigos que están en las páginas de los países. Tras un breve receso inesperado, nuevamente estamos con ustedes en su programa. Y hoy quiero dedicar mi segmento para seguir hablando de algo que mencioné hace dos o tres semanas atrás, como son los personajes. ¿Sí? Los personajes, no solamente los personajes que polulan en las redes de internet, en los perfiles de algunos amigos que tenemos por costumbre en nuestro perfil poner la máscara de un determinado, yo diría atleta, para decirlo en general, ¿no? Porque generalmente utilizamos la fotografía de un luchador o de un boxeador, pero también vale muchas veces se puede utilizar de cualquier deportista, un beisbolista, un peleador de artes marciales mixtas, etcétera, etcétera. Como les mencioné, muchos de mis amigos están en las páginas del Facebook con sus perfiles, con sus respectivos personajes, y esto es muy agradable. Y yo estaba recordándome, viendo un video recientemente de Gilbert, el boricua. Es un luchador puertorriqueño que tiene una extensa trayectoria luchística en México. Él ha luchado con varios nombres. Es decir, ha tenido varios personajes dentro de la lucha libre latinoamericana, la lucha libre mexicana, la lucha libre de los Estados Unidos, porque ha participado en varias empresas importantísimas. En San Juan de Puerto Rico, de donde es oriundo, se le conoce como el Mesías. Es un luchador de una fuerte concurrencia física. Estuvo hace dos o tres temporadas atrás también participando en la lucha libre Underground, en donde personificaba a Mil Muertes. Pero anteriormente también se conocía en México como Ricky Bandera. Es decir, ha tenido dos personajes, al menos los que yo conozco, Ricky Bandera, el Mesías, Mil Muertes, y actualmente está en el Consejo Mundial de Lucha Libre como Gilbert el Boricua. Eso es para solamente una pequeña muestra de que los personajes, muchas personas, muchos atletas, y también esto ha contagiado amigos de las redes de Facebook, que hemos personificado diferentes personajes imaginarios para en cualquier oportunidad dar vida a nuestro perfil. Yo, por ejemplo, actualmente tengo en mi perfil una fotografía que es una composición de tres personajes que yo he utilizado y que todo el mundo sabe que yo los uso normalmente, como es el analista, como no es el cronista, como no es Argos. Son personajes que yo utilizo y muchos más que yo he creado, que lo he publicado en mis cómics y la historieta. Por ejemplo, mi buen amigo, el comisario Huracán, también su personaje ha tenido cierta variación. Él empezó con su personaje como Huracán Negro, si mal no me recuerdo. Posteriormente pasó a ser lo de el comisario Huracán. Y actualmente es el comisario Huracán Jefe. Aparte de que la imagen de su personaje, el comisario Huracán Jefe, la varía constantemente, utiliza diferentes máscaras. Hay una máscara que es muy bonita, que la creó, pero también hay otras máscaras que él también ha hecho una fusión de varios personajes para crear máscaras diferentes. Y esto es válido. Yo considero que es creativo también. Uno de los que no ha tenido variación en su personaje, al menos en lo que se refiere al nombre, es mi amigo y compañero, mi compadre Bruno Bernasconi, Siempre su personaje ha sido el mismo, el azote venezolano. Aunque, si bien es cierto, él ha cambiado un poco la imagen del azote venezolano debido a muchas ilustraciones de amigos de las redes de internet que dibujan sus personajes de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces uno acostumbra también, cuando aprecia esos trabajos de diferentes amigos, ponerlo en su perfil. Por ejemplo, ahorita tiene en su perfil de azote venezolano una ilustración que yo he venido también realizando a través de los cartones cómics con los cronistas de lucha libre. He venido utilizando esa imagen. Pero como Bruno me dio libertad para que yo creara imágenes diferentes a la que utiliza su personaje de azote venezolano, y por motivo también de dibujo, ¿verdad? Porque un personaje muy bueno que le crearon a él, una identificación, una imagen, ahí con un amigo mexicano, que verdad yo considero que es el mejor dibujo que se ha hecho de los otros venezolanos. Yo lamentablemente no tengo la capacidad para imitar perfectamente en los cartones cómics ese personaje que está muy bonito. No me recuerdo exactamente cuál fue el amigo que le hizo esa ilustración a Bruno. Entonces, por cuestiones de que yo no manejo programas de diseño gráfico, desconozco eso. Yo mi dibujo lo hago de manera artesanal, manual, con lápiz de colores. Y cuando tengo que cubrir ciertos espacios muy pequeños, por ejemplo, en base de negro, y ponerle en este espacio tan pequeño varias estrellas, me es sumamente difícil hacerlo. Y más que todo ponerle la B de azote venezolano, la B y la A. Eso es, para mí es bastante difícil. Entonces he tratado siempre de simplificar la imagen del azote venezolano a favor de los dibujos que yo hago. Otro buen amigo que no ha variado su personaje, este sí no lo ha variado, es Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, con su personaje que en una oportunidad, yo creo que este personaje lo creamos entre varios, Alejandro, su persona, Bruno, y este servidor también contribuimos a dar un poquito de claridad a esa imagen del comentarista de la WWE. Y mi amigo, mi gran amigo, Franklin Pérez Colina, bueno, su personaje del cronista viajero también ha tenido varias modificaciones a través del tiempo que está transcurriendo. Entonces, esto de los personajes a mí me emociona como creativo del noveno arte. A mí me gusta mucho cambiar los personajes. Creo personajes en cualquier momento, los anoto en lo que llamo una pitágora y después los dibujo, les busco su origen, algunos los desecho después de tenerlos ya preparados porque encuentro X en Roder, entonces los desecho. Pero siempre la creatividad está allí, latente. Y quizás también mi compañero Bruno Bernasconi tiene esa misma capacidad creativa, pero su tiempo no le permite expresar, sacar a flote toda esa creatividad imaginativa que Bruno tiene con sus personajes. También mi amigo William Abreu, ahora también tiene su personaje que es un comentarista, ¿verdad? Misterio Blanco, que va a través de la red de internet con una máscara, que también es muy original. Si bien es cierto, tiene parecido con otros personajes, es original. Bueno, y estas son las cosas que ocurren entre las personas que poblamos las redes de internet, que siempre estamos teniendo un personaje como escudo para, de esta manera, yo diría, despertar expectativas entre los amigos de las redes de internet. Y eso que no somos luchadores, somos comentaristas, somos narradores, pero como lo dijo en una oportunidad el testigo, un amigo mexicano que también usa una máscara en su imagen, todos tenemos derecho a usar una máscara. En ninguna parte dice que usar una máscara es un delito o es como atentar contra la identidad de cualquier luchador profesional. No, no estamos atentando contra la identidad de cualquier luchador profesional, estamos creando nuestros propios personajes. Yo eso tengo como bandera porque soy dibujante del noveno arte. Este es mi trabajo, crear personajes. Bien, mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes, los esperamos en una nueva oportunidad en su programa Los Cronistas de Lucha Libre y en su segmento de la nariz. Bien, gracias analista por tu segmento. Pasando a la WWE, los resultados de la semana fueron los siguientes. Día lunes, Shelton Benjamin ataca a Seth Rollins, luego de darse la despedida del grupo Shield. Y posteriormente, pues Rollins derrota a Shelton Benjamin en una lucha que fue bastante buena, por cierto. Shelton Benjamin es un veterano y un talentazo. De hecho, me extraña que no le hayan ofrecido trabajar tras bastidores o como entrenador. Tenemos Bobby Lashley derrota a Finn Balor para recuperar su campeonato intercontinental. Muy corto el reinado de Balor, creo que 2 semanas nada más. Dana Brooke confronta a Ronda Rousey y se lleva una paliza, obviamente. Casi que le parten el brazo. Aleister Black y Ricochet derrotan a Bobby Roode y a Chad Gable. Alexa Bliss revela que va a ser la anfitriona de WrestleMania. Yo no sé qué tiene Alexa Bliss, porque ni siquiera está lesionada, que no la están poniendo a luchar, pero al menos le están dando algo que hacer. Batista exige que Triple H lo enfrente a WrestleMania y ya se confirma que ambos veteranos se van a ver las caras en WrestleMania. Otro que quiere un combate en WrestleMania, por cierto, es Kurt Angle, que se está retirando oficialmente ya. En definitiva, pues, su última lucha sería en el gran escenario. Por último, Drew McIntyre derrota a Dean Ambrose, en una lucha sin descalificación con caídas donde sea. Para sacarse un poco de encima la derrota de Fastlane. Al día martes tenemos los siguientes resultados. Shane McMahon explica por qué atacó al Miz. Y básicamente es porque él dice que el Miz lo está retrasando, lo estaba, era un lastre básicamente, cosa que me parece muy risible porque el Miz es 10 veces más luchador que Shane McMahon, pero bueno, así a veces son los guiones de esta gente. El nuevo día aparece durante el combate de los Hardy Boys y Aleister Black contra Ricochet, contra el Nivel y Nakamura y Rusev, y se arma una batalla campal. Randy Orton pues sigue explicando sus motivos de por qué fue atacado, porque atacó a Styles y Styles apareció y se cayeron a golpes otra vez, y es básicamente un asunto de ego. Asuka derrota a Sonya Deville, Rey Mysterio y R-Truth derrotan a Samoa Joe y Andrade, Daniel Bryan y Rowan derrotan a Kevin Owens y a Mustafa Ali, y Mr. McMahon, el señor McMahon, a ver, antes de Fastlane, como recordarán, le habían quitado la oportunidad titular a Kofi Kingston y se la dieron a Kevin Owens. A McMahon después decidió, bueno, si tú quieres una lucha titular, Kofi, por tantos años que has tenido en la empresa siendo uno de los mejores en tu campo, pues bueno, tienes que vencer en una lucha como un torneo. Básicamente tienes que derrotar a Randy Orton, a Samoa Joe, a Cesaro, a Sheamus y a Rowan. Como en una especie de ruleta rusa. Así que si básicamente él logra derrotar a toda esa gente seguida, pues tendrá su lucha en WrestleMania por el campeonato contra Daniel Bryan. Vamos a ver si Kofi tiene la suerte de su lado. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Esperemos podernos escuchar el próximo domingo, si no pasa ninguna otra novedad. Y bueno, les deseo una excelente semana. Hasta luego.